DB Access es una organización latinoamericana establecida en agosto de 1988, proveedor global y líder en la prestación de servicios de tecnología de la información, con soluciones que han beneficiado a clientes en más de 14 países alrededor del mundo. Actualmente contamos con más de 200 colaboradores conectados desde diversas ciudades basados en nuestro modelo de entrega global para la prestación de servicios a distancia. Great Place to Work Institute nos ha reconocido como una de las mejores organizaciones para trabajar en Venezuela y Latinoamérica. DB Access es reconocida a nivel global por la certificación de calidad CMM, otorgada por el Instituto Europeo de Software. Además, nuestros clientes reconocen que agregamos valor a sus negocios, combinando tecnología, innovación y excelencia en los procesos. Algunos de nuestros servicios se orientan a la gestión del portafolio de aplicaciones y proyectos, arquitectura empresarial, DTI, gobernabilidad tecnológica, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, testing funcional y de performance e infraestructura tecnológica, entre otros. Nuestras competencias como organización están orientadas hacia el liderazgo, la innovación y el emprendimiento. Nuestra visión es que, en armonía con el ecosistema, mantengamos un crecimiento sostenido con gente entusiasta y a la vanguardia tecnológica, ser una organización venezolana reconocida por su capacidad de innovación y por la calidad en la prestación de servicios de tecnología de información al mercado global. Nuestra misión es que nuestro equipo de profesionales de alto desempeño establezca relaciones a largo plazo con los clientes en el mercado global, para proveerles así de servicios de tecnología de información que agreguen valor a sus negocios, con tecnologías de vanguardia y estándares de calidad internacional. Los valores y las competencias que destacan en la red son un alto nivel de responsabilidad, compromiso, honestidad, confianza, excelencia y sensibilidad. Además, estamos comprometidos con la excelencia y la calidad de nuestros servicios, potenciando constantemente el desarrollo de las competencias de liderazgo, innovación e emprendimiento.